contenidos en materia de salud y seguridad social. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de toda persona a la protección de la salud. Ah, fíjense ustedes, entonces ya es derecho, sabemos que es derecho humano, pero es protección social a la salud. Va a desaparecer, verán ustedes, de la oferta de ellos. La seguridad. Sí va a estar mencionado en la medida que se tratará del IMSS y del ISSSTE, o de Pemex o del ISFAM, pero no tiene que ver directamente con el enfoque global del derecho humano. Sí. En respuesta a dicho artículo, se ha construido un amplio sistema nacional de salud. Sin embargo, este se caracteriza por estar fragmentado en múltiples subsistemas, donde diversos grupos de la población cuentan con derechos distintos. En 2012, aproximadamente uno de cada cuatro mexicanos no contaba con acceso a algún esquema de salud. En 2004, el seguro Popular inició con la finalidad de brindar protección financiera a la población no afiliada a las instituciones de seguridad social. Si se fijan, aquí hay un rasgo de continuidad muy importante. Se asume esta fragmentación en IMSS y Secretaría de Salud como el problema. Y fíjate bien, Gabriel, ellos insisten en esta parte que no he insistido en este seminario del avance que representa la reforma financiera del Seguro Popular, en la medida que el criterio para medir la mejora del Seguro Popular es que disminuye el gasto catastrófico de las familias, ¿no? O sea, el diagnóstico del PRI en el Plan Nacional de Desarrollo, ojo con esto, no rompe con el PAN. Eso es importante. Hay una continuidad de lectura. En ningún momento dicen, como Partido Revolucionario Institucional que regresamos al poder, pensamos que la Red Mexicana de Salud y Seguridad Social es buena, grande, la vamos a refinanciar, el Seguro Popular es una herramienta, pero lo vamos a ajustar. Mantienen todo el tiempo la ambigüedad de quién, de la propia OSD. Es lo mismo. Entonces, ese es el primer párrafo de un Plan Nacional de Desarrollo de 6 años. Y no hay cambio. Lo que hay es pura continuidad. En 2004, el Seguro Popular inició con la finalidad de brindar protección financiera a la población no afiliada a las instituciones de seguridad social. Este programa representa un avance en términos de igualdad y protección social de la salud. Ven ustedes, ahí está la porra. Sin embargo, aquí viene lo único que retomaron de todo lo que les dije. Sin embargo, su paquete de servicios es limitado. Bueno, pero ellos no están... ¿Dónde quedó? Ahí está abajo. Limitado. Servicio es limitado. Es limitado. Pero esto es insuficiente. Lo que tendría que hacer es realmente reconocer que cambiaría hacia otro modelo. Cosa que no hace, ¿no? Dice, es limitado en comparación con la cobertura que ofrecen actualmente el IMSS. Esto, sin embargo, sí es un golpazo para los FunSalud y los rentistas, sin duda. Decirles eso en el Plan Nacional de Desarrollo, eso Héctor Ochoa equivale a decir, tenía razón Gustavo Leal. Eso es lo que están diciendo. Pero no significa un cambio. No están ofreciendo un cambio. No, adelante. Ya es limitada. Es limitada. Adicionalmente, el Seguro Popular representa un reto para promover la formalidad del empleo con el tiempo. Eso es Levy, ¿no? Sí. Eso lo retoman de Levy. Así. Ok. Ahí, el Seguro Popular no te lleva al empleo formal. Por eso, fomenta la informalidad. Ahí está para Frank, este Plan Nacional de Desarrollo era, sirve un whisky, carajo, ya me partieron la jeta. O sea, uno, la cobertura es limitada. Dos, fomenta informalidad, ¿no? ¿Y eso lo quiere contrarrestar, por ejemplo, con el seguro de desempleo? No, realmente ya camina por otro lado. No, lo dicen ahí, pero como comentaba yo, el peñismo dice, no vamos a renunciar al Seguro Popular, vamos a intentar ampliar algunas intervenciones y vamos a evitar que los gobernadores se roben la lana. Eso es todo. Pero vamos a suponer que cambia la situación económica y política del país. ¿Tú crees que a mitad de... en un escenario donde vuelvan a ganar las elecciones, o sea, parlamentarias de... el 2015. Exacto. ¿Tú crees que vuelvan a intentar meter lo que sería el sistema universal con este paquete. Sí, es más, Héctor, yo no creo que haya que ir tan lejos. Lo van a intentar en enero. La parte de salud la van a intentar en enero. Porque según ellos, como vamos a terminar viendo hoy, ya el sistema universal terminó en la pensión universal, el seguro de desempleo, pero falta la parte de salud. Sí lo van a intentar. Yo creo que ni siquiera van a esperar elecciones. Aquí, por tanto, lo que estamos viendo es que, pues, tiran unos ganchos, pero no quieren noquear al boxeador, ¿no? ¿Correcto? ¿Sí? Si bien el sistema de salud pública cuenta con una amplia red de atención médica, en ocasiones la falta de respuesta ha propiciado que la población busque la atención en el ámbito privado, la asistencia social e incluso mediante la automedicación. O sea, ahí están renunciando a explicar que realmente es dejar en la inercia la seguridad social institucional la que ha derivado en el fomento de esta medicina privada cara, pero también la medicina privada barata, ¿no? O sea, tampoco son muy valientes en su diagnóstico, ¿no? No se ve un equipo potente. Para lograr mayores niveles de eficiencia y poder atender de mejor manera las necesidades de la población, es necesaria una planeación interinstitucional de largo plazo, una mejor administración de riesgos, así como solidaridad, compromiso y corresponsabilidad entre las instituciones y los diferentes grupos poblacionales. Ahí vamos a empezar a ver cosas que sí son peligrosas. Van a empezar a anunciar una serie de posibles medidas que sí implicarían, como les pidió el sector privado y el sector asegurador, pues la ampliación y detonación de participación de ellos en el mercado de prestación directa de servicios médicos y hospitalarios. ¿Por qué? También para entenderlos a ellos hay que entender, esto lo hizo el equipo de Videgaray, ellos dicen, no, pues nosotros ya tenemos resuelto el problema con el seguro universal, ¿no? O sea, esto forma parte de lo que yo decía del PRI diciendo, este insepulto cadáver que es el IMSS, a ver cuándo lo enterramos, ¿no? O sea, pues ahí lo dejamos, ¿no? Realmente lo nuevo es la seguridad social universal, pagada con impuestos generales, y a invocar la salud como un derecho humano, no como un derecho laboral. Entonces, sobre esto tengo algo que decir, pero no es mi fuerte, ¿no? Mi fuerte es el seguro universal. Por eso van diciendo todas estas cosas, pero sí se anuncian algunos posibles cambios que tenían que ver con la presencia del sector privado en el mercado de servicios. Síguele, por favor. Entre 2000 y 2010, el gasto público en salud como porcentaje del PIB creció de 2.6 a 3.1%. lo que representa un incremento del 19.2%. A pesar del aumento observado, este nivel de gasto sigue siendo bajo en comparación con el de los países de la OCDE. Para avanzar en la calidad y el alcance de los servicios de salud, no solo debemos pensar en el nivel de gasto. La experiencia en los últimos años indica que existen áreas de oportunidad para hacer un mejor uso de los recursos. Para mejorar el sistema de salud, también se requiere el fortalecimiento de los modelos de atención de entidades federativas y municipios, así como una regulación adecuada en diversos ámbitos. Esto lo que va anunciando es lo que ya les mencioné, que está en el paquete hacendario, que son cambios de la Ley General de Salud para marcar el uso corrupto de los fondos del Seguro Popular, ¿no? Eso ya lo cumplieron, digamos. Ajá. Existen logros sustantivos en diversos indicadores como el aumento en la esperanza de vida y la disminución de la mortalidad infantil en el país. Sin embargo, queda pendiente avanzar en algunos indicadores clave de salud. Por ejemplo, la mortalidad materna se redujo a menos de la mitad entre 1990 y 2011, al pasar de 89 a 43 defunciones de mujeres por cada 100.000 nacidos vivos. O sea, anuncia y no anuncia, porque eso pues... Para el tamaño que tiene lo de la mortalidad materna, pues es realmente una lectura muy superficial, ¿no? Uh-huh. Pero no puede dejar de mencionarlo, ¿sí, Héctor? Sí, no, eso es una cifra absolutamente falsa. Claro. Es que además aquí están jugando con los denominadores. Claro. Ahora, por ejemplo, aquí hubo las correcciones de nacimientos y todo esto. Pues ahí, de tener 100.000 nacimientos, corriges. Claro. Supuestamente faltaban como 40.000 por meter a la base de datos. Sí. El 100.000 tiene 143.000. Y obviamente, pues el indicador se te va de 59, que es lo que se calcula más o menos que hay, 43, pues, por supuesto, ¿no? Pero totalmente artificial. Sí, para hacer un plan nacional de desarrollo, yo diría que es un documento muy pobre, ¿no? Se hubiera esperado más de un equipo joven, más informado, Pero ¿por qué tiene poca originalidad? Porque el asunto París no está aquí, está en el Seguro Universal. Esa era su oferta. Sí. No obstante, este indicador se encuentra lejos de alcanzar la meta de 22 defunciones propuesta para 2015 como parte de los ODM, que fueron pactadas con países miembros de la Organización de Naciones Unidas para alcanzar una mejor calidad de vida de la población. Los datos demográficos y epidemiológicos indican que las presiones sobre el Sistema Nacional de Salud serán cada vez mayores, poniendo en riesgo la sustentabilidad financiera de las instituciones públicas. Entonces, ahí volvemos al diagnóstico apocalíptico de los panistas. Las instituciones son víctimas de sus sindicatos y de sus regímenes de pensiones, y frente al reto demográfico no va a haber dinero suficiente. Tampoco hay corte. Un gobierno de la alternancia, un gobierno nuevo, los priistas debe haber roto con ese discurso, que es básicamente un discurso panista, ¿no? Aunque los gérmenes los metió Zedillo, realmente quien explotó esto de la situación de las instituciones fueron los panistas, y ellos no rompen con esto. Van a seguir con el mito de que el envejecimiento demográfico va a tronar las instituciones. Pues sí, claro, si no metes las manos, pues sí, por supuesto, si lo dejas en la inercia. Por eso verán que yo la palabra que he tomado para describir el comportamiento de ellos en materia de seguridad social es dejar a las instituciones en la inercia. O sea, Peña lo que dice, a mí no me toca que reviente la fonda de las Afores dentro de 6 años todavía, para el próximo. Yo, mi seguro universal, porque con eso justifico los impuestos y me voy a un proyecto de mover a México, ¿no? Pero a esto pues no me meto. Es interesante, son gobiernos todos muy cobardes. No entran a lo duro, porque entrar a lo duro hubiera sido reconocer que la ley del IMSS de 95 es un fracaso, que la ley del ISSSTE es un fracaso, que el Seguro Popular es un parche, y reconocer que siguen tirando una enorme cantidad de dinero y la gente no está mejor atendida. No, que Peña Nieto no venía a administrar. Por eso, él dice, sí, yo vengo a transformar, era parte de esta palabrería del Mexican Moment, ¿no? Pero en verdad aquí sí, no, vienen a subadministrar, ¿no? Porque lo que están haciendo es igual que los panistas, dejar que esto se deteriore. Porque si le suman los 6 años de Peña Nieto a los 12 los panistas, son 18 años. Pues sí, la primera generación de jubilados de hace 18 años ya se te murió. Así de claro están. Y el problema no ha sido enfrentado, más que generando un modelo de negocios como es el de las Afores. Ok, sí. La fecundidad, las tasas de mortalidad y la migración suponen una demanda más elevada de servicios, especialmente asociada al mayor número de adultos mayores. La población de 65 años y más crecerá de 6.2% del total en 2010 a 10.5% en 2030. Este hecho impacta no solo en el sistema de salud, sino que impone desafíos a la organización familiar, así como cargas adicionales de trabajo para los cuidados, especialmente para las mujeres, quienes realizan mayoritariamente este trabajo. Todo eso es cierto, pero tendrías que proponer algo. Por eso yo digo, es un documento sumamente... No existió, lo presentaron, y entró la reforma energética, la petróleo lo taponeó. No existe. Vean ustedes, lo van a invocar al año número 5 otra vez, pero nunca despertó un poco de debate, ¿no? Acuérdate que el sistema de planeación supuestamente democrático lo instala de la Madrid, y sube a nivel constitucional. Ajá. Los planes de gobierno tienen que hacerse con la participación pública. Así es. Social. Sí, pues tú invocabas el de Pablo, ¿no? Exacto, pero digamos, la lógica del plan nacional, el documento rector, a partir de Miguel de Madrid, son los planes nacionales de desarrollo. Así es. Y luego ya los famosos programas que se desprenden de los planes. Claro. Se supone, y lo decía muy bien Gerardo, que si tú tienes una buena información, pues tienes oportunidad de determinar en teoría una buena acción. Lo que vimos, si están renunciando a un arma estratégica, ¿no? Lo mismo pasó con el Güero, ¿no? El Güero renunció lo hacían simulado, la consulta era simulada, pero digamos, cuando menos hacían grupos de trabajo, hacían reuniones, hacían asambleas. Y más o menos los grupos, ya sabemos, corporativos, ya tenían su propia agenda negociada. Los disidentes, pues también, siendo disidentes, tenían su agenda. En el caso de Peña Nieto y en el caso estatal que coincide la administración, hubo tal carencia que prácticamente el güero representó aquí en San Cristóbal su plan estatal de desarrollo anunciando una reunión de último minuto, porque sabía, tenía miedo que vinieran las fuerzas vivas, y pasó, realmente sí le fueron a un pequeño grupo y le fue a decir, espérate, no va por ahí. Es decir, el problema del Plan Nacional de Desarrollo de Peña Nieto es que ni siquiera cubrieron las normas. Hicieron pequeños grupos de trabajo muy a su vez. Ahí está el resultado. ¿No? O sea, datos muy concretos que falsearon sobre la falsedad. Sí, que no tiene, es exactamente, yo por eso decía, no hay ningún, para hacer un gobierno de la alternancia que regresa después de 12 años sobre el poder, tiene muy poca pólvora. No cambia. Y constitucionalmente está abierta la cuestión de que tiene el plan estatal, los planes tienen que ser a partir de la participación de la sociedad. Sí, se supone que además es una inseminación de abajo hacia arriba, ¿no? Y donde te llega a partir de la participación comunitaria. Y luego, o sea, lo que es muy triste por eso ver es un texto tecnocrático frío. Absolutamente. Pero sí nos deja ir viendo. Aquí no había ningún ánimo de meterse en esto, ¿no? Ok. O sea, perdón, más última. A mí me gustaría que, bueno, así recordarse a los colegas, tratarse de regresar al libro 1, en uno de los anexos vienen estas cosas con mucho mayor detalle, que te ponen los pelos de punta, ¿eh? Claro, cuando vas viendo todo lo que está detrás de esto que están diciendo, que tú dices, qué gran, toda la bola de pendientes estructurales que tenemos, muchísimas gracias, ¿eh? Sí, exactamente, eso es lo que yo trataba de decir y qué bueno que mencionas. La saga de libritos tiene la ventaja de que va documentando todas estas áreas. Entonces de repente te saltan con esta lectura nivelada, ¿no? Pero sobre todo lo que tiene es muy poca alma. Este parecería ser un ensayo de licenciatura, ¿no? Alguna cosa de estas. Sí, es un documento muy frío, muy frío. Bueno, y entonces, ¿qué sigue diciendo? Por otro lado, hay situaciones que atentan contra la salud, como la pobreza y los estilos de vida poco saludables. Y aquí sí va a meter, como hemos dicho, victimización del paciente, ¿no? O sea, es el estilo de vida, nunca va a renunciar a eso, ¿no? Es tu estilo de vida, ¿no? Así es. Por ejemplo, la falta de actividad física, la nutrición inadecuada, sexo inseguro, consumo de tabaco, alcohol y drogas ilícitas, pero no dicen nada del Chapo, así como la falta de la falta de educación vial repercuten de manera significativa en la salud de la población. Estos factores explican en gran medida la alta incidencia de enfermedades crónicas como diabetes mellitus, las enfermedades isquémicas del corazón y los tumores malignos, así como el alto número de personas lesionadas por accidentes. Ninguna mención a la guerra, ¿verdad? El sobrepeso, la obesidad, la diabetes y la hipertensión han llegado a niveles muy elevados. Ay, perdón, ya me perdí. Sí, está. Estoy leyendo en el mío. Niveles muy elevados en todos los grupos de la población. Entre los hombres mayores de 20 años de edad, 42.6 presentan sobrepeso y 26.8 obesidad. Mientras que en las mujeres estas cifras corresponden a 35.5 y 37.5% respectivamente. Por otra parte, en la población escolar 5 a 11 años, la prevalencia de sobrepeso y obesidad fue de 19.8 y de 14.6 respectivamente. Con base a la Ensanud 2012, la diabetes mellitus afecta actualmente al 9.2% de la población del país, lo que representa un incremento de 2.2 puntos porcentuales respecto a 2006. Dado su papel como causa de enfermedad, la obesidad aumenta la demanda por servicios de salud y afecta el desarrollo económico y social de la población. De acuerdo con estimaciones de la UNAM, el costo de la obesidad fue de 67 mil millones de pesos en 2008. De no actuar, el costo que pagaremos en el futuro será mayor a la inversión requerida hoy para implementar políticas que hagan frente a esta problemática. Y recuerden que dentro de los acuerdos del pacto, lo único que se ofrece ahí es hacer normas. Normas. Eso es dentro de los 5 compromisos del pacto. Pero nada sobre la que además lo pone, lo enfilan el equipo de Peña como en la ruta de poner las bases de un sistema de seguridad social universal. Qué barbaridad, es una cosa de este tamaño. Ok, sí. existen tres factores que inciden negativamente en la capacidad del Estado para dar plena vigencia al derecho a la salud y que por tanto requieren atención. O sea, aquí vean, él ya está asumiendo, yo Estado tengo que dar plena vigencia al derecho de la salud, pero ya explicamos el marco de acotamiento que significa cualquier priorización al estilo CAUCES o Fondo de Protección de Gastos Catastróficos. Yo como Estado me voy a proteger lo más que pueda de no ofrecerte todo. Como dicen los tecnócratas, sí se necesita dar todo, pero no se puede dar todo. No. Eso es como, suena al burro, así lo dicen ellos. Sí. No se mal pensado. Es un tecnócrata pensando. ¿Correcto? Entonces, primero, ¿cuáles son los tres factores? El modelo con el que fueron concebidas las instituciones del sector ha estado enfocado hacia lo curativo y no a la prevención. En segundo lugar, no han permeado políticas con enfoque multidisciplinario e interinstitucionales hacia el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud. En este sentido, destaca como un reto a enfrentar la diversidad de hábitos y costumbres de la población en materia de conocimiento y cuidado de la salud. Tercero, en la rectoría y arreglo organizacional vigentes, donde prevalece la participación de instituciones verticalmente integradas y fragmentadas que limitan la capacidad operativa y la eficiencia del gasto en el sistema de salud pública. Como verán, esto es pues verdaderamente hasta medio insultante, ¿no? Porque para garantizar el derecho a la salud se ampara en que pues, el sistema está organizado en IMSS y SSA, segundo, en los hábitos de la gente y seguro que no hay una cultura de coordinación para la calidad. La verdad es... Es de primaria. Es verdaderamente una respuesta muy pobre. Y ahí acaba. Fíjense ustedes, ahí se termina todo un plan nacional de desarrollo. Ahí acaba. Eso es todo. Y entonces entramos al sistema de seguridad social. No dice más. Es muy indicativo, ¿no? Un documento al cual se hubiera esperado, pues algo más, es decir, bueno, tenemos un proyecto, nada, ¿no? Ahora, vamos a ver, aquí es completamente continuista el documento. O sea, la seguridad social ya pasó de moda, yo traigo la protección social y la seguridad social universal, los paquetes mínimos, en fin. Bueno, vamos a ver qué dice de la seguridad social, que, a ver si aquí vemos algo interesante. Sistema de seguridad social. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, la seguridad social se define como la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte. O sea, ese es un modelo integral, ¿no? A diferencia de los que están ofreciendo con su universalidad, eso es lo que podemos inmediatamente apreciar. Y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos. En nuestro país, el acceso a la seguridad social está directamente relacionada con la condición laboral y favorece principalmente a quienes cuentan con un trabajo formal. La estructura actual del sistema de seguridad social se caracteriza por contar con múltiples esquemas de protección social de limitada portabilidad entre ellos y con diferencias significativas entre sí. Dicha estructura ha resultado en una distribución desigual del gasto social y representa una limitante para generar incentivos que induzcan a la formalidad. En 2010, la carencia por acceso a la seguridad social ascendió a 60.7% del total de la población del país. Aunque este nivel es 4 puntos porcentuales inferior al observado en 2008, sigue siendo la carencia social con mayor incidencia. Actualmente, el 84.4% del gasto del gobierno en protección social está destinado a la población con un trabajo asalariado en el sector formal de la economía, que solo representa el 40% del total. Esto implica que únicamente el 15.6% del gasto en seguridad social del gobierno se utiliza para atender al 60% de la población, fracción en la cual se ubican las personas de menores ingresos. Asimismo, destaca que el sistema de protección social vigente excluye a un gran número de mujeres que realizan trabajo no remunerado a lo largo de toda su vida. Por tanto, es fundamental garantizar una distribución adecuada del gasto en seguridad social de una manera que se procure el desarrollo integral del sistema, sin que esto genere incentivos a la informalidad. El acceso a la seguridad social debe contemplar mecanismos que fomenten la inserción de un mayor número de mexicanos a la economía formal. El sistema de seguridad social en México también se caracteriza por la falta de portabilidad de derechos entre los diversos subsistemas que existen tanto a nivel federal como en las entidades federativas y municipios. Ahí sí clava su agenda para lo que vamos a ver en enero, con el fondo único, o sea, meterlo al sector privado en la prestación de servicios. Y en lo otro, pues verán ustedes, volviendo a los jóvenes, pues para ellos debería hacer una auténtica oferta de universalidad amplia. Lo único que hace es pegarle a la seguridad social. Habla de que la seguridad social no está cubriendo, no está cubriendo, como diciendo, ustedes se van a ir muriendo. Si se fijan en el mensaje, si más bien es inercia, van a ir muriendo. Para los que vayan entrando, pues tenemos ese segurito universal. Yo por eso insistía mucho, ese es el mensaje básico, único, el básico, básico, es, pues vamos a mantener en la inercia estas instituciones y vamos a ir fortaleciendo programas mínimos de protección social. Y aquí lo tiene usted, este diagnóstico, bueno, pues, mientras podamos hacer algunos negocios con el presupuestazo que tiene el IMSS y el ISSSTE para que entren las aseguradoras a prestar servicios médicos, lo podemos hacer. Ese dinero todos lo estamos gastando, ¿no? Y en 20 años se van a ir muriendo todas las gentes que estarán paradas en estos esquemas, ¿no? Incluido nosotros. Aquí la edad media promedio de los rucos o de los chavos es como de 55, 56, échale 20 años más. Muy probablemente ya no estaremos muchos de los que estamos ahorita aquí dentro del perfil de este enfoque de seguridad social integral. Y para los jóvenes, para todos nosotros, lo que hay son estos mínimos. Esa parece ser la lógica, si lo lees así fríamente, ¿no? Adelante. La consecuencia directa de esta deficiencia es que quienes deciden cambiar de empleador antes de cumplir con cierta antigüedad laboral pierden sus beneficios pensionarios y de atención médica, generando un gran número de trabajadores con largas trayectorias laborales y desprotección en la vejez. El IMSS es la institución de seguridad social más grande de Latinoamérica. Cuenta con más de 16 millones de trabajadores asegurados que se traducen en casi 58 millones de derechohabientes. Además, brinda servicios médicos a la población que no cuenta con seguridad social a través del programa IMSS Oportunidades. Dentro del contexto de seguridad social y de manera complementaria a los servicios de salud, el IMSS brinda prestaciones económicas y servicios que protegen tanto a los trabajadores como a sus familiares frente a un evento de riesgo y apoyan en el cuidado infantil durante la jornada laboral. El IMSS presenta un panorama financiero complicado, ocasionado por una combinación de factores internos y externos. Por una parte, enfrenta la transición demográfica y epidemiológica que ha tenido como consecuencia una mayor prevalencia de padecimientos crónico-degenerativos, cuya atención requiere de mayores recursos económicos. Por otra parte, dicho instituto observa retos financieros derivados de su régimen de jubilaciones y pensiones. Ahí está, compró de los panistas. Bien, no cambia. Le pega a los trabajadores del IMSS y desvía la atención de la reforma de la ley 95. No cambió, compró el mismo diagnóstico. Pues bueno, así nos da a entender que no quiere hacer nada, que no está dispuesto a meter las manos por esa red. ¿Sí? Dicho instituto observa retos financieros derivados de su régimen de jubilaciones y pensiones y de una contratación acelerada de personal en los últimos años. Eso además es completamente falso. Si lo que no han hecho es eso. Contratar gente. O sea, ¿quién revisó este documento? ¿No? O sea, ¿quién opinó? Es el sector hacendario. Por eso verán con qué énfasis decía yo, Hacienda se queda con el IMSS, con el ISSSTE, y la Secretaría de Desarrollo Social se queda con los programas electoreros, y pues evidentemente los peñistas se van a quedar con la Secretaría de Salud, con el Seguro Popular en la medida que les interese. Pero lo otro es un asunto de Hacienda. Pues sí, aquí está Hacienda, comprando la mentira del régimen de jubilaciones y pensiones. Pues eso nos garantiza un sexenio igual al de Fox y Calderón. No van a meter las manos. Porque lo que realmente desfinanció al IMSS fue la ley que le quitó las pensiones, no los trabajadores. Es tontísimo decir eso, pero lo está diciendo. Entonces lo que habrá que hacer es regresar esas pensiones en IMSS, ¿no? Eso implica reestatizar las pensiones. Yo mencionaba lo de Ollanta Humala. Ellos evidentemente no van a hacer eso. O sea, es un partido igual que el PAN, igual que el PRI de Zedillo. En los intereses económicos básicos, como lo del Fobaproa, como lo de las Afores, se comportan igual. Como la ley Televisa, como la reforma hacendaria, se comportan iguales. Como el Partido Demócrata y el Partido Republicano de Estados Unidos, a pesar de lo que está pasando ahorita con la retención del gobierno, ¿no? Pero sí es muy triste ver por qué no hay una sola inteligencia ahí para decir, oiga, ese, con esa red que tenemos, por ejemplo, estamos ahorita mencionando la capacidad de respuesta que tuvo con la H1N1, ¿no? Eso fue ya con pleno Calderón. Nada de eso se toma en cuenta. Son sus trabajadores y es el estorbo que significa esa institución. ¿Ves? Un cadáver insepulto que nadie se atreve a finalmente deshacerse de él. Así lo ven los tecnócratas. Eso entró con la moda de estos Chicagos de Zedillo. Ellos trajeron eso. Y no ha habido poder humano que corrija el enfoque. Pues es muy tramposo, ¿no? Porque finalmente donde sí más crecimiento hubo en términos de plazas fue directores generales adjuntos. Exactamente. Por ejemplo, o sea, Hacienda, un escándalo. Lo que hicieron el IMSS de los panistas es verdaderamente un escándalo de corrupción. Eso no dice nada. Siendo que esto es el PRI, ¿no? O sea, muchos argumentos tendrían para decir, oiga, con esa nómina que tiene el IMSS se podía abaratar al 20% la operación del instituto, la operación, no los trabajadores y sus derechos. ¿Cuánto se llevaron los panistas de la corrupción del IMSS? ¿Y cuánto cobraron, ¿no?, los aparatos obesos que tienen ahora? Nada de eso, es muy penoso. ¿No quieren? No. Adelante. El ISSSTE es la segunda institución de seguridad social más importante del país y representa el 11% del gasto operativo del sector público federal. Este organismo requiere ser fortalecido para garantizar su viabilidad. Mientras que las reformas a la ley del ISSSTE aprobadas en 2007 contribuyeron a sanear la situación financiera del mismo, la composición poblacional de sus derechohabientes del segmento de servicios médicos tiene implicaciones en la duración, costo y recurrencia de los tratamientos. Aquí hay otra gran mentira, ¿no? O sea, decir que la reforma de 2007 ayudó a mejorar las finanzas es completamente inexacto. Ya el propio director del ISSSTE lo ha reconocido. Entonces, meterlo en el Plan Nacional de Desarrollo es algo que sorprende. ¿Para qué dice eso? Eso no es cierto. La ley está tronada por dentro. Mientras más se tarde en reconocerlo, va a ser peor. ¿Pero para qué dice eso? Y luego se va con el famoso argumento de que en el ISSSTE tenemos el perfil de edad más alto, por tanto las enfermedades más crónicas, y veíamos ahí a los 6 mil pesos por derechohabiente, ¿no? Pero no es exacto. O sea, no es un documento que ilumine. Realmente da pena. Como un Plan Nacional de Desarrollo, estamos ante una pieza muy mala. En el caso del IMSS y del ISSSTE, fácilmente se les puede decir, oiga, usted me va a disculpar, es inexacto lo que están diciendo. Pues oye, una acusación de esas ya debería ser suficiente. Y ya vieron, en la parte de salud es completamente ambiguo. Un equipo muy pobre, en el fondo, ¿no? Es un equipo muy pobre. ¿Qué ibas a decir? Y nuevamente no una sola mención a las cuestiones de corrupción, ¿no? Por ejemplo, el ISSSTE fue una caja chica. Pero no solo, ¿qué nivel de corrupción hay? Es el Gordillo, bueno, ahí está. Yunes. Que desbancó, dejó sin medicamentos y reclamó. O sea, ni una palabra. ¿Viste, no? Eso es interesante, y eso sí se los dijeron por ahí los analistas y plumas que luego les he traído aquí para que nos divertamos. Decían eso. Es curiosa la visión de estos peñistas, ¿no? Porque con sus reformas afectan a todos, pero ellos no se afectan a sí mismos en nada, por ejemplo, con la ley esta de corrupción, ¿no? Ese hubiera sido fundamental, ¿no? O sea, si realmente hubiera sido en efecto un gobierno de cambio, pues lo primero que tendría que haber hecho es meter al bote a muchos la agenda de la corrupción está en Colombia, por un lado. Y por otro, si ven ustedes, en materia de la rendición de cuentas de ellos, pues tampoco rinden cuentas. No se bajaron los salarios, no hicieron nada por hacer más chiquita la administración pública. Entonces, ¿cómo diablos, aquí viene la derecha esta con lo de la clase media, cómo le piden, ¿no?, a la gente que ponga más en impuestos? Ese argumento, pues sí, es la verdad, ¿no? Ahora tú pon más, pero ¿tú qué te quitaste como gobierno? No te quitaste nada. ¿Qué se quitaron los gobernadores? ¿Qué se quitaron los legisladores? O sea, la clase política, los partidos, no se quitan nada. O sea, todas las reformas son contra alguien, menos contra ellos. Todavía no hay ninguna donde ellos resulten víctima del proceso modernizador, ¿no? O sea, Peña quiere mover a México, pero no quiere moverse él, ¿no? Es interesante, ¿no? Es una visión de un baile muy especial la que él está activando, ¿no? Pero ven, este documento hasta flojera, nada, ¿no? O sea, la va uno leyendo y dice, hija, ¿a qué hora se acaba esto? No hay ningún alma, como venía yo diciendo, interesante. ¿Sí? Gabriel. Los problemas que enfrenta el sistema de seguridad social representan un gran reto que hace necesario llevar a cabo políticas que fortalezcan la situación financiera de estas instituciones, en virtud de que sus necesidades y costos presentan una tendencia de crecimiento mayor a la de sus ingresos. De esta forma, es importante implementar acciones enfocadas en hacer más eficiente su operación, con énfasis en aquellas que les permitan contener su gasto. El gasto administrativo en los sistemas de seguridad social es elevado, ya que representa 11.4% del gasto total. Sí, pero básicamente por el funcionariado. O sea, aquí podría poner, predicar con el ejemplo. O sea, si quitas plazas de ese nivel altísimo, así habría un sensible ahorro. ¿Qué más? Que es significativamente mayor en comparación con el promedio de 3.9 en países miembros de la OCDE. Asimismo, un sistema de seguridad social integral debe contemplar un seguro de desempleo que proteja a las familias ante cambios temporales en la condición laboral. Eso lo va a cumplir en la reforma hacendaria, con eso vamos a terminar hoy, sí. En este sentido, el reporte de empleo 2012 publicado por la OCDE señala que un limitado alcance de las medidas de apoyo para pérdidas de empleo incide en el aumento del sector informal. Bríncatelo hasta el siguiente párrafo, porque pues eso... En todo caso, ¿en materia de salubridad? No, en todo caso, el fortalecimiento de los sistemas... De seguridad social es una condición necesaria para avanzar hacia una verdadera seguridad universal. Esta meta requiere el impulso a la formalidad como una solución sustentable que garantice el acceso a la seguridad social de los mexicanos. Pues sí, ese párrafo ya estamos en todos, pues en la estatus. O sea, reconozco que para realmente dar un servicio universal, pues tendría que mejorar la seguridad social. Pero estoy haciendo exactamente todo lo contrario, ¿no? No nos detendremos más, no se entristezcan, pero ese es el equipo. A los que votaron por el PRI, ahí tienen su... Votaron por esa inteligencia institucional, ¿no? Es una pena. Luego de esto, a partir de la página 40, bájate un poquito, Gabriel, entran las líneas de acción. Si se quieren seguir aburriendo, pues ahí véanlas. Pero en este seminario que se distingue por ser activo, nos vamos, dejamos este plan soporífero de desarrollo y nos vamos a ir directamente a la página 59. Ahí ya vean ustedes, en la página 59... ¿Se escribe en México? Sí, el 18, aparece este punto que es fundamental para el proyecto de universalidad de Peña, que sube impuestos y quita prestaciones. ¿Qué dice? Suscribe en México y la OIT Convenio de Protección Social. México y la Organización Internacional del Trabajo suscribirán en junio próximo un convenio marco de cooperación para promover y establecer un piso de protección social en nuestro país. El convenio será suscrito durante la 102 Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza, donde el titular de la Secretaría del Trabajo encabezará la delegación mexicana. Se especifica en un comunicado de la dependencia. ahí van a tener un amparo, lo vamos a ver confirmado más adelante, un amparo absoluto para darle legitimidad a su piso básico, ¿no? Y a continuación, sí es interesante, ven ustedes cómo van creciendo los programas electoreros de Rosario Robles, ¿no? Entonces esos, venlos mencionando nada más por sus titulares, Gabriel. Subsidian estancias para adultos. Todo es el programa 65 y más, ahí estamos ya en el programa para los adultos mayores, que luego va a ser la pensión universal. Pero va saliendo esta agenda que empata, como decíamos, las necesidades estrictamente electoreras de Peña, ¿no? Ya, con la universalidad y lo que iba a ser su gran propuesta, que es la Cruzada Nacional contra el Hambre. No las nada más lee las cabezas. Vamos bajando con ellas. Otorga Peña Nieto 17 pesos diarios a adultos mayores. Eso es lo que garantiza el programa 65 y más, ¿no? Un kilo de tortillas. Un kilo de tortillas. Un kilo de arroz. Del Morelos. Sí, bien, eso es, pero eso ya es. Y ya, bueno, yo sé que es un arroz. ¿Cómo es que no dije el precocido? Porque se vale más, vale 22. Sí, claro, Héctor. Tú sí sabes. Nadie come paella. Sí, claro, los hombres modernos sí sabemos esos, Gabriel. ¿Cuánto vale un huevo? El kilo de mi huevo. 2 pesos. A peso, adelante. Entonces ahí están viendo. Ese programa va entrando. Eso es verdaderamente increíble. O sea, le van dando prioridad a la agenda de Rosario Robles. Yo creo que hasta lo de Acapulco, ¿verdad? No. Bueno, o Manuel e Ingrid, ¿no? ¿Quién sabe que siga después? Ahí sí yo no sé, porque sí hay una emergencia. Pero hasta ahí, si van dando ustedes cuenta, estaban muy contentos con ese programa. Síguele, síguele, aguanta, con las cabezas. Aguanta, Rosario. Aguanta, Rosario, sí. Incumple con los adultos mayores, después viene seguro. Y aquí entra el seguro para jefas. Para, ¿verdad?, madres. Si ven las para cabezas, madres. Aquí está Héctor Javier. Aquí lo empiezan a ajustar, lo van a ir leyendo ustedes. En el punto 23 todavía no se precisaban las reglas del programa. Son muy interesantes, pero ya vemos en el punto 24... vemos el uso ya abierto de Peña Nieto del programa. Inaugura Peña Nieto el seguro para jefas en un programa, en un marco completamente ya, no electoral, pero como siempre, ¿no? Para eso lo querían, ¿no? Las críticas que les decía usted en el punto 25 le van pegando al seguro porque no se lo entregan a la AMIS. En el punto 26, Héctor Javier, la AMIS dice que él diseñó un programa, pelea el derecho a manejar los 400 millones de pesos, ¿no? Y lo siguen utilizando electoralmente en el punto 27, ¿no? Ahí lo van a ver ustedes. Tiene lento avance, se desolve. ¿Verdad? Y de ahí nos brincamos hasta la página 71. Los peñistas hacen otras gracias, como por ejemplo, de inmediato el seguro, el punto 30, el seguro médico siglo XXI, que era de Calderón, lo cambian de nombre, ¿no? El seguro médico para la nueva generación. Sí. Y ahora se llama seguro médico siglo XXI. O sea, ahora es interesante. Ahora, justo es decir, lo he mencionado un poco en este seminario, es más compacto y homogéneo el seguro, porque 0-5 años, ¿no? Claro. Que el popular, ¿no? Es interesante, la gente que opera este seguro, sería interesante algún día, Héctor Javier, oírlos. Es un programa más compacto, digamos, porque ahí lo que agruparon fue los padecimientos materno-infantiles, ¿no? Realmente, tiene sus causas, tiene sus medicamentos. También tiene. Sí, sí, claro. Sí, está contado con eso. Está sí, contado. Claro. No es integral. No, pero siendo niños, salvo los cánceres, evidentemente, pues tiene. Le pega más, digamos, ¿no? Pero sí sería interesante algún día armar algo chiquito sobre este seguro y oír a los operadores, ¿no? Ustedes saben, los operadores hay que respetarlos, es gente que conoce, que es muy interesante dialogar con ellos, ¿no? Entonces se podría habilitar un espacio universitario un día, invitar a la autoridad y pues pedirle que lo expusieran, ¿no? Y nosotros aprenderíamos mucho, ¿no? Es mucho más compacto que el seguro popular, ¿no? Pero también tiene sus truquitos, ¿no? Bueno, y a partir de la página 72, del punto 31, pasó otra cosa que es muy interesante. Antes de la corrección del seguro popular que les he mencionado por parte de los peñistas, asumieron casi todo lo que le hemos criticado al Seguro Popular. Eso, por ejemplo, se puede ver en el punto 31, ¿no? Tú lo tienes ahí, Gerardo, ¿lo estás viendo? Sí. ¿Por qué no lees este punto? Porque aquí hay... El doctor Oshea pues ya se animó y le entra un poquito a decir algunas verdades del Seguro Popular. ¿Se acuerdan del chiste ese de que viene un señor y le dice: oiga, ¿y usted por qué está diciendo que mi mujer tiene un granito aquí? Y dije: oiga, yo no dije que su mujer tiene un granito aquí, yo dije que como que se le siente. Eso es Oshea, ¿no? O sea, miren, el Seguro Popular, ahí dicen unos como Leal y otros, pero eso dice él. ¿No conoces ese chiste? Es muy bueno, es un chiste andaluz. Ahorita ya va a replicar al andaluz a aguas, ¿eh? Aguas. Bueno, a ver, ¿qué dice Oshea? El Seguro Popular, la joya en materia de salud de los gobiernos panistas, en la práctica, no es otra cosa que una empresa aseguradora que no logró la cobertura universal. O sea, eso dice, imagínense ustedes, es el equipo de Peña, está claro, ¿no? Pues evidentemente el gerente frega, vea otro whisky, porque ya me están tumbando, ¿no? Sí. Bueno, él es el responsable de la Comisión Nacional para la Protección Social en Salud. El nuevo funcionario delinea sus estrategias sus estrategias para los próximos años y anticipa que el gobierno federal supervisará los recursos que se envíen a los estados para evitar que sean usados para otros fines. Ven, o sea, según ellos, todo, después de reconocer que tiene catálogo chiquito, que es una empresa que no logró la cobertura, dice empresa, fíjense que... Pero lo que sigue a continuación es muy poco, o sea, vamos a intentar evitar que se lo roben. Bueno, claro que es importante, pero ¿cómo vas a evitar que se lo roben, no? A ver, Gerardo. Entonces, supervisar los recursos que se envíen a los estados para evitar que sean usados para otros fines o que se genere desabasto de medicinas como ocurrió en Tabasco. Pero ¿Para ellos? Se refiere a granía. Para ello, propone crear una nueva figura de delegados o comisionado en el Seguro Popular, tal como la tienen el IMSS y el ISSSTE en cada estado de la República. O sea, más burocracia. Ahora vamos a tener un delegado, no un responsable del Seguro Popular, sino un delegado del Seguro Popular. Eso finalmente lo corrigieron. La verdad es que sí se pudo discutir de eso y les dijo: oigan, ¿para qué queremos un delegado del Seguro Popular? Y ahí por si es un programa absurdo, que le den seriedad al Secretario Estatal de Salud. Sí me dijo que lo van a corregir, ¿eh? Pero ahí decía todavía eso. Y cuya tarea será supervisar que los recursos lleguen a salud. Soy respetuoso del federalismo, pero si yo envío dinero a cualquier entidad, lo único que yo quiero asegurarme es que ese dinero baje al tema de salud. Ahí está el problema. ¿Se puede ser respetuoso del federalismo y pegarle al secretario de salud con un garrote, al secretario estatal? No se puede. O sea, ellos como peñistas sí están habiendo un cambio muy grande. Lo que fue la descentralización de Cedillo en educación y en salud para acá, eso cambió. Ellos están recentralizando esto. Cambia completamente el entramado de la política pública. Que no digan que están respetando el federalismo, eso no es cierto. Ellos van a imponer desde el centro con su reforma hacendaria y con la nueva ley de contabilidad gubernamental. Ajá. Y si no, que baje a otras prioridades del gobierno estatal. Si ese gobierno quiere construir carreteras con dinero del Seguro Popular, pues no. A 10 años de la creación del Seguro Popular, su nuevo titular asegura que, contrario a lo que se afirmó en la anterior administración federal, no en todos los estados se logró la cobertura universal de salud, aunque admite que se avanzó en otros temas. Con una visión más cercana a la de los críticos del Seguro Popular, el exsecretario de Salud del Estado de México y cercano colaborador del presidente Enrique Peña Nieto aterriza con un ejemplo cuál es la realidad de este organismo. No es otra cosa, dice, que una aseguradora, porque ni tiene médicos, ni tiene hospitales, ni tiene infraestructura. Es una aseguradora señala que tiene una póliza para sus afiliados con un catálogo de enfermedades que cubre, pero con un reducido número de clínicas y hospitales para brindar el servicio. Y esto se explica, afirma, porque se preocuparon más por afiliar al mayor número de personas pero sin atender a la par el desarrollo y el crecimiento de la infraestructura de salud de los estados. El sexenio pasado se trató de afiliar al mayor número de mexicanos, darles una póliza y se las dieron. Pero ahora lo que hay que hacer es trabajar en la calidad de los servicios. Hacienda. ¿No tiene un error ahí en póliza? ¿No es una ahí? Lo estoy buscando aquí en el original. Claro, dice, el sexenio pasado se trató de afiliar al mayor número de mexicanos. Es una paliza, haz póliza. Póliza. Claro, es una póliza. No es paliza. No, pólizas. Se refiere a la póliza como una aseguradora. Pero es paliza, ¿no? Ah, es paliza. Paliza la que nos están dando. Y se las dieron. Si se las dieran. Si se las dieron. Frente a este escenario, el responsable del Seguro Popular desde ahora anticipa que no será posible que en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto se logre la portabilidad y convergencia de los servicios, que era el proyecto dirigido a que todos los mexicanos pudieran ser atendidos en cualquier estado y por cualquier institución de salud, sin importar si está afiliado al IMSS, ISSSTE o Seguro Popular. Aquí es muy importante, aquí está plasmado finamente el combate entre la gente de frente y estos, porque el de a tiro dice, esto, lo recuerdan, está entre los, el compromiso número uno del pacto, esto es, yo se lo señalaba, convergencia y portabilidad. Él dice francamente, no lo vamos a lograr en el sexenio. Los otros lo que ofrecen es que eso sí se va a lograr, o sea, está claro el enfrentamiento. Bueno, pero lo que él dice es que se sentarán las bases. Más bien, lo que debemos entender es que ellos quieren quedarse con el Seguro Popular y no van a hacer mucho más por el IMSS y por el ISSSTE en los siguientes años. Gustavo, qué pena que hasta ante este, digamos, distanciamiento, separación, digamos, puede decir, se queden tan reducidos, ¿no? Sí, porque yo por eso digo, si fueran un poco más, pues, unos cobardes, sí podían haber hecho mucho más con los recursos actuales, muchísimo más. O sea, con lo que se está gastando en el IMSS, en el ISSSTE, en la Secretaría de Salud en este momento, se podrían hacer muchísimas cosas. Pero no quieren, como tú dices, es una pena. Y para ellos está esta bandera de la universalidad, aunque este equipo, el Seguro Popular, no se chupa el dedo, también ven la universalidad como, pues bueno, ese es el programa del señor presidente, ¿no? Acuérdense que en las oficinas públicas, pues eso es importantísimo, ¿no? O sea, decir, ese es el programa del señor presidente, ahí se termina todo debate, ahí se acaba todo, ¿no? Es una decisión institucional. Es una decisión institucional, sí, o sea, así... ¿Por qué así? Porque así lo quiere el presidente. Ah, bueno, si así lo quiere el presidente, pues entonces ya no hay que discutir nada. Pero sí es una pena, en verdad, se queda uno con la sensación de que se pudo haber hecho más. Ahora, este equipo puede crecer, pero como les digo, yo los ubico bien, este equipo a lo mejor puede dar pasitos. Vamos a ver. Sigamos entonces, adelante. Nos sentaremos las bases, pero seguramente en 10 años este sistema se podrá lograr, pero antes se requiere de una reforma hacendaria y otra en la Ley General de Salud. ¿Cuál es esa? La que él quiere meter, que ya vamos a comentar, donde se modifica estructuralmente la función del centro hacia los estados en los usos del Seguro Popular, eso ya lo metieron. Ellos creen que con eso se va a resolver. Ok, mira, no vale la pena, ustedes pueden seguirlo viendo, vámonos más para abajo, porque aquí aparece un amigo de Héctor Ochoa, que declara también en el sentido más ofensivo. En el número 32 aparece José Luis Durán. A ver. El subsecretario Durán sostiene que la afiliación al Seguro Popular se dio sin planeación. Saturación de los servicios de salud federales, construcción de hospitales que operan al 60% y un problema laboral que implica 65 mil médicos y enfermeras, son algunos... Vean a dónde recortó la plaza, son 130 mil, este ya la bajó a 65, pero tiene la virtud, decía, bueno, pero por lo menos lo mencioné, ¿no? Ese es Luis Durán. No, ya no, en ese momento está. Sí, adelante. Son algunas de las herencias que la anterior administración dejó con el Seguro Popular. En los últimos 3 años, la afiliación desmedida de ciudadanos al Seguro Popular saturó los servicios de salud, tanto federales como estatales, por una falta de planeación y provocó que se abrieran nuevos hospitales sin importar que ahora operen a la mitad de su capacidad por falta de personal médico, infraestructura y recursos para su mantenimiento. Fíjense, esto es una paliza, ¿no? Viniendo de la propia Secretaría de Salud en todos los sentidos, ¿no? Él sigue así, no agrega mucho más, bájate, porque lo que va a ser interesante es, pues que sí le dolió al nene Frank, porque a esa continuación el que habla, ¿no? Bájale un poco más. ¿Más? Oh, espérame ahí. Ahí sí. Entonces, dice, después de todo eso, ahora sí denle el 33. Frank estima que el Seguro Popular debe eliminar brechas. Después de todo lo que le clavaron. Después de defender este esquema de aseguramiento, reconoció que debe ser fortalecido, sobre todo para garantizar que los recursos que son enviados a los estados lleguen a salud. Todo sistema es perfectible y los que hemos tenido un papel en el diseño e implementación somos los primeros en reconocer que es un proceso dinámico. Pidió resistir la tentación de la crítica destructiva. O sea, como verán ustedes, todo lo que se dijo antes para él es crítica destructiva. Porque ahora se lo dijeron estos peñistas, pero yo se lo dije el otro día que presentó el Seguro Popular, esto es crítica destructiva. Es interesante, vean cómo, pues sí le duele, pero inmediatamente brinca a plantear lo del Fondo Único. Síguele, sí. Ese no ha sido el estilo de salud, pero sí en otras áreas de gobierno. Aquí no, en las otras sí. Las pruebas están a la vista. Pocos sectores como el de la salud le han dado tanto beneficio a México. Se duplicó la esperanza de vida y se redujo la mortalidad materna. Dios, la clave es que la demagogia. Administración tras administración se construyó sobre lo que venía. No se comenzó con pronunciamientos destructivos. Lo que sigue es reducir la diferencia en la prestación de los servicios entre los estados. Hay algunos que han hecho un trabajo excelente, pero tenemos que asegurar a todos el mismo nivel de excelencia. Es suficiente, lo que quería nada más que ahí ya estamos en lo que está pasando ahorita realmente. Los dos grupos enfrentados, unos dicen una cosa, sí, otros dicen otra, pero en verdad lo que parece que puede ir avanzando es lo del Fondo Único, que es hacia lo que nos íbamos concentrando. Ahora, en el punto 34 tenemos otro que era amigo de Héctor Ochoa y que nos va a documentar algo sobre la realidad de la operación del expediente clínico electrónico. ¿Qué dice el 34, Gerardo? Poco avance hacia la convergencia de los servicios médicos González Bob. El expediente clínico electrónico y el padrón general de salud son piezas fundamentales para concretar la portabilidad y convergencia. Vean ustedes, aquí ya pisamos un poquito de tierra. Si ofreces portabilidad y convergencia, necesitas expediente clínico electrónico y guías de práctica sólidas. Y lo que están diciendo aquí es que está retrasadísimo. Entonces, ¿cómo puedes ofrecer portabilidad y convergencia? Esto es lo que es interesante de lo que dice el exconocido de Héctor Ochoa. Sin embargo, los avances son escasos. En el primero, los estados carecen de recursos específicos para poner en marcha el sistema informático y la mayoría requiere actualizar la infraestructura tecnológica. En el caso del padrón de usuarios de los servicios de salud, entre otros problemas, no garantiza la confidencialidad de los datos, reveló una evaluación hecha por el Instituto Nacional de Salud Pública, en conjunto con una empresa privada. Algunos de los resultados de la investigación fueron presentados durante el 15 Congreso de Investigación en Salud Pública. Miguel Ángel González Bloch, investigador del instituto, explicó que el trabajo se realizó a petición de la Secretaría de Salud. Dijo que en camino hacia lograr que los pacientes puedan acudir a cualquier institución médica, independientemente de su derecho a biencia, portabilidad, se deben atender varios pendientes, como los señalados. Para que haya una integración funcional de los servicios, precisó, la población debe percibir que existe la libertad de elección de clínica u hospital, que hay acceso legal y sin ningún tipo de barreras administrativas, económicas o de cualquier tipo. Lo mismo debe ocurrir entre los proveedores y prestadores de servicios. En cuanto a la convergencia entre instituciones de salud, su sustento se garantiza con la existencia y aplicación efectiva de guías de práctica clínica, intercambio de servicios, operación de un plan maestro sectorial de recursos humanos, abasto de medicamentos e insumos, así como disponibilidad de médicos y enfermeras. Respecto del expediente clínico electrónico, González Bloch comentó que hasta finales de 2011, de 382 unidades médicas evaluadas, el 24% operaba el sistema en distintos grados, el 19% tenía proyectos para ponerlo en marcha, 6% tenía iniciativas, pero la mitad no reportó ninguna acción al respecto. O sea, ¿cómo vas entonces realmente a operar convergencia y portabilidad sin SAP, Héctor? Está, es gravísimo, ¿no? Hasta ahí. Vámonos hasta la página 82, Gerardo, porque lo que nos va a redondear este cuadro es frente a esta palabrería hueca del Plan Nacional de Desarrollo. El Día Mundial de la Salud sí se puso ahí con un discursito Peña Nieto, pero nos va a llamar la atención lo que es su visión de lo que propiamente ofrecen ellos. Salud. Me das alergia. No, no escucho. Todo bien. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Alguna andaluzada? No, no dije nada. ¿Qué dijiste? Nada, ¿no? Lo guapo que viene hoy, pues. Y eso que estoy vestido, ¿eh? Bueno, vamos a ver en la página 83 de este discurso, ¿qué dice? Dice Gerardo, es una estrategia enfocada, está hablando de lo que va a ser el sexenio en materia de salud. Ajá. Peña Nieto a la SSA poner en marcha estrategia contra obesidad y diabetes. Sí, pero bájate hasta el párrafo donde, en la página 83, donde dice es una estrategia enfocada. ¿Sí lo ves? Sí. Es una estrategia enfocada a prevenir las enfermedades, promover la salud y procurar el bienestar de las familias mexicanas. La nueva Política Nacional de Salud está diseñada en torno a tres prioridades. Eso es lo que me gustaría que vieran bien ustedes, porque dentro de la palabrería hueca del Programa Nacional de Desarrollo, lo que está en todos los documentos que hemos venido viendo del pacto, no ahorita vamos a ver, aparece el primer informe de gobierno, esto sí parece que es lo que ellos están dispuestos a hacer. ¿Qué dice? Primera, acceso efectivo. El Estado debe asegurar los servicios de salud a toda la población, independientemente de su nivel socioeconómico o su condición laboral. O sea, se trata de una propuesta de universalidad. En ese sentido, seguiremos fortaleciendo el Seguro Popular y apoyaremos decididamente al IMSS y al ISSSTE. Además, trabajaremos hacia la portabilidad y convergencia de los servicios de salud. La visión de largo plazo es igualar la calidad de los servicios y hacer posible que los mexicanos puedan ser atendidos en cualquier clínica u hospital del Sistema Nacional de Salud Pública, si así lo requiere. Para lograrlo, fortaleceremos la rectoría y autoridad de la Secretaría de Salud como responsable de la política nacional en esta materia. En este sentido, he instruido a su titular para que asegure una coordinación efectiva de las acciones, programas y esfuerzos de los actores que conforman el Sistema Nacional de Salud. Esto sí vale la pena que lo vean muy claro, porque ahí está la síntesis, pues sería como una especie de revoltijo de lo que ellos han dicho y sí van a hacer. ¿Qué duda tenías ahí? No, más que una aportación, en el caso de, por ejemplo, de muerte materna, ajá, está el acuerdo de emergencia obstétrica, sí, la EO, ¿no? Y bueno, no sé si eso tú lo veas, y te quiero preguntar, como una avanzada, digamos, de lo que pudiera ser. No, estaba desde antes, yo creo que es continuo. Continuo. Es continuo, sí, es continuo. Lo van a usar igual que los otros programas que antes, te acuerdas, llevamos verticales, ¿no? Sí, no sé si los demás lo conozcan. Sí. Entonces, esto es importante. Ahí hay una especie como de champurrado, ¿no? De todo lo que hay, ahí está. La segunda prioridad. Calidad en el servicio. Queremos que todos los mexicanos, por igual, cuenten con médicos profesionales, calificados e instalaciones para recibir un servicio de salud de calidad. Para ello seguiremos ampliando y modernizando la infraestructura hospitalaria y en particular trabajaremos para que las comunidades más aisladas cuenten con personal médico capacitado. Aquí sí aparece cómo va a ir metiendo su programa de universalidad a la cruzada. Auténticamente, y lo vamos a ver más adelante, es meter todo esto a la cruzada. Queremos que haya justicia y calidad en los servicios de salud como muestra de nuestro compromiso en el presupuesto de egresos de este año, se incluyó un nuevo programa enfocado precisamente a mejorar la calidad de la atención. Gracias al respaldo de los señores legisladores, este contará con una inversión inicial de 4 mil millones de pesos. Estos eran los 10 que les había dicho yo, había 4 y luego le sumaron 6 más. Eso es todo para lo que vale para todo el sexenio nuevo, además de la Bolsa del Seguro Popular, que recordarán ustedes es cuantiosa, 66 mil millones de pesos solo para 2013. Y está garantizada para todos los siguientes años con incremento. ¿Estos 10 mil millones de los que tú hablas son en una sola exhibición? ¿O los no, los tienen programado etiquetados a lo largo del sexenio para fortalecimiento de infraestructura? Pero entonces, aquí en teoría sí retoman la cuestión de la calidad de la atención, cosa que no habíamos visto en el anterior. Pero esto no es calidad, o sea, infraestructura quiere decir que puedes construir más hospitales, no tiene nada que ver con el mejoramiento de la relación médico-paciente, que es donde está la calidad. Esto es infraestructura, ¿no? Ahí lo mete ahí, pero de calidad, como yo decía, es probablemente el tema más espinoso de todo. Es esa actitud del trabajador. Exactamente. O sea, ahí sí, si quieres meterte a lo de calidad, ahí sí necesitarías tener satisfecho toda la infraestructura, todas las relaciones laborales claras, y ahora vamos a hablar de la calidad, ¿no? Por tanto, no van a hacer nada de la calidad. Eso que vimos al principio del foxismo con Ruelas, se fue despeñando hasta desaparecer. La cruzada. La cruzada. La por cruzada la calidad por la calidad. La calidad. Sí. Yo llamo la atención en eso, Gustavo, porque de alguna manera, porque a mí, mi punto de vista, como que al primer nivel lo están bajando mucho. Por ejemplo, en el caso de atención materna, ya la idea es que los partos se tienen en hospitales, no en el primer nivel de atención. Y sí me llama la atención justamente lo de la calidad, donde habla de ampliación y modernización de la infraestructura. Sí, es infraestructura. Fíjate que tienes toda la razón, ¿no? Pero sí van a enfatizar mucho en la atención de primer nivel en otro sentido. El modelo de la empresa catalana que yo decía ayer, con la posibilidad de meter cápitas a nivel de la atención primaria. Sí la van a invocar, pero no como tú y yo la invocaríamos en términos de una mucho mejor atención por el propio principio de atención primaria, digamos. Ok, y entonces veamos el tercero. Y finalmente la tercera prioridad, fíjense ustedes. Prevención. Prevención. Anticiparnos a la enfermedad y evitar las condiciones que la generan es la mejor forma de cuidar la salud. Para ello, continuaremos con el esfuerzo de vacunación nacional en congruencia con los objetivos de desarrollo del milenio de la ONU. Trabajaremos hacia una reducción significativa de las tasas de mortalidad materno e infantil e igualmente construiremos un modelo de atención primaria homologado y ahí está. A la prevención. Si quieres repetir eso para que lo diga el doctor Javier. Trabajaremos hacia una reducción significativa de las tasas de mortalidad materna e infantil. Y el que sigue. E igualmente construiremos un modelo de atención primaria homologado. Eso quiere decir a las tres instituciones. Homologado, pero al modelo de la Secretaría. No, homologado a la empresa catalana. A la empresa catalana. No lo dice, claro. Pero pues evidentemente no puede homologar una UMF. No. Del IMSS con una unidad de medicina familiar del ISSSTE. Y ahora tú imagínate con qué nivel de la Secretaría de Salud. Sí, yo estoy de acuerdo. Mi punto era que aquí en esta parte ya no habla de calidad. Es que nunca, realmente es una palabreja dicha. Sí, bueno, está mencionada la palabra, pero no hay una sola estrategia. No han dicho nada. En realidad hablan de calidad y para lo. Él dice calidad y vamos a dar más dinero para. Hace esa asociación. Lo cual revela que de calidad no va a haber nada. Sí. ¿Sí? ¿Había alguna pregunta por acá? No, perdón. Ajá. En este sentido, una de las acciones más importantes de prevención estará dirigida a reducir la obesidad y sobrepeso, toda vez que se ha convertido en una de las más grandes amenazas para la salud de todos los mexicanos. Por ello, instruyo a la Secretaría de Salud a poner en marcha una estrategia nacional para la prevención y control de la obesidad y la diabetes. Que hasta el momento no ha puesto. Ahí no entra la hipertensión, ¿verdad? La menciona más adelante. ¿Sí? Esta estrategia deberá incluir el fomento de estilos de vida y hábitos de alimentación saludables. O sea, al estilo de vida. Eso es lo que quería que subrayáramos. Inmediatamente, Héctor Ochoa, esto es, me vuelvo a lavar las manos, es responsabilidad tuya. ¿Por qué no te cuidaste? ¿Por qué no te cuidaste? ¿Por qué llegaste tarde? Yo no puedo hacer nada. ¿Para qué comes lo que comes? Y las pero bolsas si no, que tengo... Pero si no hace prevención, de todas maneras, lo curativo se le... Pues, ¿dónde queda? ¿Se le va a ir alto? No, es que, te digo, eso renuncia ya. En ningún momento dice, adecuaremos el aparato de curación. Eso ya, como diciendo, te voy a recibir con que fuiste irresponsable. Pero es que, además, no hace nada de prevención. No, no hay prevención. No hace realmente. Nada. O hay prevención. No, no realmente. No lo menciona, pues. Está prevenido, ¿no? Bueno, ese también es un programa que había que analizar, claro, es... Diabetes, geriatrins, o sea, ahí, la cantidad de programas que hay ahí. Lo que es palabrería, realmente. El hecho de que lo pone directamente en hábitos. Porque es el discurso más importante que ha dicho hasta ahorita en esto. Porque ya vieron todos los otros documentos, están llenos de porosidad, ¿no? Si quieres repetir ese punto para que no se les pierdan. O sea, al fin y al cabo, hay victimización del paciente. Anticiparnos a la enfermedad y evitar las condiciones que la generan es la mejor forma de cuidar la salud. Para ello continuaremos con el esfuerzo de vacunación nacional en congruencia con los objetivos del milenio. Trabajaremos hacia una reducción significativa de las tasas de mortalidad materna e infantil. Igualmente construiremos un modelo de atención primaria homologado y enfocado a la prevención de enfermedades. En este sentido, una de las acciones más importantes de prevención estará dirigida a reducir la obesidad y sobrepeso, toda vez que se ha convertido en una de las más grandes amenazas para la salud de todos los mexicanos. Por ello, instruyo a la Secretaría de Salud a poner en marcha una estrategia nacional para la prevención y control de la obesidad y la diabetes. Esta estrategia deberá incluir el fomento de estilos de vida y hábitos de alimentación saludables, la generación y rescate de espacios para la actividad física, la capacitación del personal de salud y el fortalecimiento de la atención primaria para hacer frente a la obesidad y a la diabetes. Tomaremos las medidas. O sea, si habla de atención primaria, además, ¿te fijaste, Héctor? Sí, es sí, muy importante, sí. Héctor Ochoa también. Sí. Síguele, síguele. Tomaremos las medidas más efectivas de acuerdo a la evidencia científica disponible, anteponiendo la salud por encima de cualquier otra consideración. Económica. En ese esfuerzo deberá involucrarse el sector educativo y promoverse la participación de la iniciativa privada, las organizaciones de la sociedad civil y la sociedad en su conjunto. Las acciones gubernamentales son importantes, pero sin el autocuidado de los mexicanos nunca serán suficientes. Allí está. Dito por ello. Autocuidado es victimización y vámonos. No podemos, como ven, si se registra ahora sí en la cadena argumental completa de la universalidad, está claro, sí. Arréglate. Sí, claro. Arréglate. Se infla todo. Todo lo que puedo dar es esto. Le digo y lo enderezo y lo adoceno, pero lo que estoy diciendo al final. Ese discurso es, yo creo que es el más importante. Dijeron, no podemos, no podemos. No voy a pasar con los desastres, ¿no? Que avisaron, pero por Twitter y por Facebook. Exacto. A la gente de la Sierra. Sí. Y no sé. O empezar a utilizar lo de los meteoros para decir que por eso dejó de que tenga la economía. Otra cosa verdaderamente bárbara, ¿no? Sí. Manuel en el Atlántico e Ingrid en el Pacífico, ¿no? Claro. Dijo, ¿no? Entonces, seguimos, sí. Invito por ello a todos los mexicanos a incorporar la prevención y la salud en sus vidas cotidianas. Una buena alimentación, el ejercicio cotidiano, los buenos hábitos, son las herramientas... Esa cara, doctor Javier, exacto, ese es el problema, ya que lo ves así, perdón Gerardo. Pórtese bien. No, es muy poco porque te están pidiendo que vayas a pagar el IVA, imagínate, a cambio de esto, o sea, eso es lo que es disonante en términos estructurales. Entonces eso no te estoy garantizando ninguna atención. No voy a mejorar el IMSS y el ISSSTE, el Seguro Popular, voy a mantener la bolsa con un golpeo al gobernador, pero no corrijo el cauces. Sin embargo, te quiero meter ese IVA. Eso es, piensen en los jóvenes, es para atrás. Tu vida va a ser más cara y no hay condiciones de que mejore. Es lo que están haciendo aquí. El gobierno fue para atrás. Así es. O sea, abdica. Realmente de la responsabilidad de brindar una atención resolutiva, curativa y una política preventiva oportuna. Efectiva. Eso es lo que realmente. Entonces, claro, uno dice, qué barbaridad. Tanto cambio, ¿para qué? Bueno, vamos a ver el punto 95, perdón, en la página 95, el punto 46, porque ahí hay otra perla. Pero si lo vemos como sistema mundo, digamos, esto no es raro. Exactamente, era lo que tú decías el otro día. Ahí se entiende perfectamente la lógica este país es un país que solo va a ser viable con un costo laboral muy bajo, completamente desregulado, y con unos jóvenes sometidos pues a los poderes de pagar muy poco y no tener redes de protección. Eso es lo que está diciendo. Entonces es muy difícil que la gente, que va a bailar Rosario. Sí, me está recordando que tenemos que hacer un receso, claro que sí. Pero está bien. Está bueno terminar con esto, en esta parte. Nos estamos acercando hacia el final, lo último. Pero entonces, ¿para qué te pago? Como gobierno, nos vas a devolver muy poco, ¿no? Hay mucho que objetar a esto, ¿no? Pero eso que dices tú, yo creo que es algo que falta en el debate nacional, porque los grupos estos analistas están diciendo, no, pues que regrese y que ponga. No va a poner. Está claro que la lógica del repliegue del Estado es evidente y no lo quieren entender. Por eso les decía, todos esos académicos que vimos los primeros días, Héctor Javier, que están invocando, sí, universalidad, que no, qué tontos. ¿Cómo pueden apoyar ese discurso cuando están viendo que detrás lo que trae es realmente retirar? Porque a lo mejor no viene la letra chiquita, ¿no? No, yo sí creo que hay confusión. Confusión, sí. ¿Eh? Confusión, sí. Hay confusión estructural, ¿no? O sea, porque hay mucha gente nostálgica que cree que otro presidente, y lo que no hay es la lectura estructural de cómo va para atrás, y la vinculación macro con esto. Es decir, en la lógica global esto se explica. Es un país en la globalización barato. Eso es lo que están jugando ellos, para atraer inversión. Y el sector salud aquí está saliendo pues muy derrotado. Bueno, debido a la petición popular de Rosario, vamos a hacer un pequeño alto, pero vamos a regresar para pues casi concluir, pero todavía vamos a ver otras perlitas de otro funcionario que también fue en otro momento muy bueno, que se llamaba Miguel Ángel Lezana, ¿te acuerdas de Lezana? ¿Cómo no? Empieza a decir unas cosas aquí, pero en fin, vamos a tomar, ¿qué les parece? A las 12:30, para que no se me desperdiguen por ahí con los sindicatos. Menos 15 minutos. 10 minutos. Sí. 15.